detener a uno de esos seres que han estado causando este caos. Como ven, no pueden detenerlo fácilmente. Pero esperen un segundo. Entrevista con el comisario Cahill. ¿Qué sucede? Sé que le es difícil acabar con estos sujetos. Se les dispara en la cabeza. Se mueren si les disparas en la cabeza y luego las quemas. Deben quemarlas. ¡Dani! ¡Dani! ¡Dale otro balazo a esa mujer! ¡Mira, está infectada! ¿Infectada? Cuando son mordidos, ese es un puto desarmado. Y hay que dispararles en la cabeza. Necesito suturar. La sangre no para. La situación es grave. ¿Es doctora? No, enfermera. Conozco a varios y debo matarlos. Saca el botiquín de la oficina. ¿Qué hago? Debo matarlos. ¿Eh? Tengo que trabajar. ¿Qué les dije? Bajen esos cuerpos del camión. No tenemos todo el día. Debemos prenderles fuego. Norteamérica resolverá esto. El infierno está lleno. Y Satán quiere iniciar otro aquí. ¿Por qué? Porque tuvieron sexo sin medida. Asesinaron bebés inocentes. Tuvieron relaciones homosexuales. Matrimonios del mismo sexo. ¿Cómo creen que su Dios los juzgará? Bien, amigos. Ahora sabemos. Cuando en el infierno ya no hay lugar, la muerte ronda la ti. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Moleculares, segunda parte del programa dedicado a los zombies. En esta ocasión vamos a hablar acerca de, vamos a recomendar, hablar, analizar un poco las películas de zombies, pero no sin antes, mandarles saludos a mucha gente que estuvo por ahí en el Facebook. Y que déjenme abrir la lista que anoté por aquí. Está Chairey Sandoval, le mandamos un saludo. También a Grecia y Alejandra Villalba, a Ubar García, a Montserrat Samaniego, a Joana Silva, Luis Camacho, Jen Miller, que nos dijo que le gustó demasiado el programa anterior, a Diego Yurti, a Carla Castro, Madeleine Salas, Steve Ports, Jane Cortea Rodríguez, María Ramos y José Zárate, y también a toda la gente que nos sigue en Twitter y en Facebook, también a la gente que tuvo con que la amabilidad de mandarnos pequeños comentarios en la página web. Y vamos a comenzar a hablar acerca de los inicios del cine de los zombies. Que el monstruo comúnmente se veía en películas de serie B. Un monstruo muy subestimado que actualmente es una superestrella, ¿no? Antes pues se veían muchas películas acerca de Frankenstein, de Drácula, del hombre lobo, ¿no? Pero jamás acerca de los zombies en un plano un poco más importante. Siempre fue como que un monstruo que estaba a la deriva, siempre al margen, siempre olvidado, los marginados. Pero encontramos que hay varias películas que sí obtuvieron una, pues digamos, una crítica un poco buena. Por ejemplo, empezamos a ver un poco a Night of the Living Dead de 1968, dirigida por George A. Romero, en donde tocaba varios nervios acerca del sistema político y social, y también hasta podemos decir racista, ¿no? Porque incluye por primera vez a un negro en una película, a un negro que es protagonista en una película de zombies, ¿no? Pero en 1930 encontramos que el cine del zombie pues surgió como un reflejo del folclore y las leyendas asociadas a la magia negra y al vudú en general, esto en Haití. Y dicho folclore llegó a Estados Unidos de la mano del autor Cia Brooke, cuyo libro fue The Magic Island, donde relataba sus experiencias en Haití. Ya habíamos dicho de que habían varios libros dedicados un poco a estudios serios. Este, sin embargo, era un, no se sabía con una verificamente no se sabía si este libro era totalmente verídico o si era fantasioso. Había muchas partes del libro que eran totalmente fuera de la realidad. Sin embargo, en 1932 se estrenó en Broadway una obra de dedicada a este libro, ¿no? Decía Brooke. La obra se llamó Zombie, fue dirigida por Kenneth Webb, y bueno, la obra duró aproximadamente 21 representaciones hasta que la quitaron en 1932, casi finales de 1932, fue que salió la primera película de zombie, la primera película que se llamó White Zombie, donde estaba protagonizada por Bela Lugosi, y había mucha gente ahí, relacionada con la película, sobre todo los hermanos Halperin. De hecho, Víctor es el que dirige la película, y el guionista fue Garnet Weston. Y bueno, la película fue muy apabullada por la crítica. De hecho, tuvo críticas ahí que mataron un poco a la película, aún con todo y Bela Lugosi, puesto que el guion estaba un poco basado en aquella película de 1920, la de Robert Wayne, que se llama El gabinete del Dr. Caligari. Entonces estaba un poco asociada, ¿no?, a ese tipo de guión. Sin embargo, bueno, falló White Zombie. Pero fue como que el inicio de las películas de los zombies, ¿no? Ya que después de White Zombie le siguieron otras películas con un poco el mismo tono, ¿no? El villano que hacía experimentos siniestros en cuerpos humanos. Si bien dicho, habían, por ejemplo, en Revenge of the Zombies de 1943, había tomado un poco esto, ¿no? Un poco retomado lo que hizo el señor Victor Halperin en White Zombie, y un poco cambió en las cosas en Invisible Invaders de 1959, donde acá los científicos eran extraterrestres, helenitas, y que venían a la Tierra a invadir. Y otras películas por ahí destacables después de White Zombie y después de Revenge of the Zombies vendría The Walking Dead en 1936, dirigida por Michael Curtis, que tiene la peculiaridad de que aquí el zombie, el monstruo, es el bueno de la película, Es una película que si bien no es relacionada a Walking Dead, el cómic, y ni a a la serie que se está transmitiendo acá en Fox, no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Y en 1943 salió una película llamada Yo anduve con un zombie, de Jack Stoner. Creo que es una película canadiense-estadounidense. También quizás la peor película que le siguió a esta anterior fue la de Plan 9 del espacio exterior de 1959, dirigida por Ed Wood, el famoso director de películas de serie B, y que pues está proclamada como la peor película de la historia, no solo por el guión, sino por los efectos especiales y algunas actuaciones que hay en esa película que están terriblemente mal. Y que estos fueron los primeros pasos, ¿no? Estos fueron los primeros pasos que tuvieron las películas dedicadas a los zombies. Y con estos antecedentes, pues en la época, ahora es que del 60, del 70, el zombie, como les decía al principio, fue una figura marginada dentro del cine. Aunque actualmente pues las cosas son diferentes, ¿no? En el 68 tuvo una peculiaridad completamente diferente, de la mano de George Romero, que es proclamado pues el padre de los zombies. Ha hecho miles de películas de zombies, ha elaborado un tratamiento diferente en cada una de las películas, tocando sí temas un poco sociales, como les decía al principio, sociales, políticos, etcétera, etcétera, analizando un poco reacciones diferentes en ángulos diferentes de la sociedad estadounidense. Tomaba la figura del zombie para expresar ciertas ataduras, ciertos tabúes, y también, ¿por qué no?, para experimentar ciertas variantes dentro del cine. Lo podemos notar en El Diario de los Muertos, que salió en el 2007, y que no solamente hablaba acerca de la invasión de los zombies, sino que hacía... Esta película tiene el efecto de ser un falso documental, y aparte una historia del fin del mundo contada por estudiantes de cine y por y yo creo el único hombre pues viejo dentro de la película, que es un afamado director de cine de serie B que actualmente en la película es un maestro que estaba por salir ya de su carrera como maestro. O sea, ya se iba a jubilar, pero pues sucede este altercado de la invasión zombie, y bueno, pues empieza ahí a George A. Romero empieza a hacer un falso documental del fin del mundo. Vean esa película, El Diario de los Muertos, Diary of the Dead, del 2007. Es una película muy buena, donde sí hay, como siempre, escenas por ahí de zombies hambrientos, y pero es total y completamente diferente, en un ángulo del cine totalmente diferente. George A. Romero es el que ha sabido tratar estos temas. Y nos vamos a ir con la primera canción de la noche, ¿no? Vamos a ir con The Jim Carr Band. La rola se llama People Who Died.

Y continuamos, seguimos con el programa. Y bueno, en esta sección vamos a hablar y recomendar algunas películas. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las películas. En 1985, el monstruo del zombie fue ya tomado un poco más, con más importancia, ¿no? Ya George A. Romero habría hecho películas como, por ejemplo, Night of the Living Dead, había hecho Day of the Dead, había hecho también Dawn of the Dead, y había tocado, como les decía anteriormente, varios temas de índole social, tabús, etcétera, etcétera. Y aún así, bueno, se le ganó el respeto a la figura del zombie como bueno, un monstruo más dentro del horror, del terror, del suspenso. Pero en 1985, les decía, Return of the Living Dead, que sería dirigido por Dan O'Bannon, y que sí, retoma un poco lo que hizo George A. Romero en Night of the Living Dead, pero O'Bannon tuvo la curiosa idea de mezclar la comedia negra con el terror. Y bueno, ante esta fórmula las cosas cambiaron un poco. Se hizo mucho más importante la figura del zombie, porque bueno, podría ser una figura voluble, flexible para todo tipo de tema, y está una de las variantes más importantes, quizás porque no solamente digamos, la película no se burla de el zombie en sí. Se burla de las situaciones. Hay situaciones ahí que son un poco barbáricas, y hay otras que son un poco, pues sí, dentro de la comedia que uno esperara, ¿no? Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, esta película. También recuerdo a la danza que hizo Linnea Quigley, bailando con los senos al aire entre tumbas. Me encantó esa escena. Entró en mi retina y se quedó en mi cerebro. Y es una de las escenas más increíbles que he visto dentro de las películas de terror. Quizás sea porque fue la primera película de zombie que vi que me impactó. Tenía yo aproximadamente unos 12 años cuando la vi. Os estoy hablando un poco de los del 91, por ahí, una cosa así, que me empezó a gustar todo este tipo de películas. También en esta película inició aquella palabra que hiciese muy famosa a los zombies. Yo creo que de aquí en adelante la palabra brains, cerebros, tomó como que una importancia grande en los zombies. Porque, bueno, aquí había una escena ahí donde agarran a un zombie y le preguntan que por qué se devoraban a los vivos, cuál era la finalidad, y ello, bueno, pues el zombie decía que solo así podía olvidar el dolor de ser un zombie. Y una de las partes de los vivos que más gustaban era el cerebro. El cerebro, no sé si contenía alguna sustancia que adormecía el dolor del zombie, pero empezó a decir brains, brains, gritando en una tabla, ¿no? Y eso no. Es una película muy muy buena. Return of the Living Dead, El Regreso de los Muertos Vivientes. También, aparte de la comedia negra que maneja, tiene este lazo con el gore, con también con estas partes un poco asquerosas de los zombies, porque vemos por ahí partes de zombies arrastrándose, mucha sangre. Es una película que tiene muchas cosas y es muy, muy respetable dentro de dentro pues del panorama del cine del zombie. Otra película que también tiene una asquerosidad, maneja una asquerosidad increíble, que es la de Brain Dead. Aquí en México, aquí en Latinoamérica, le pusieron Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro, que salió creo que en el 92 de la mano de Peter Jackson, que hoy en día hizo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, hizo muchas otras películas, y esta fue una de las primeras películas que hizo, y la verdad está súper asquerosa. Por ahí hay una secuencia, una escena ahí donde dos zombies hacen el amor y se ve el primer bebé zombie, ¿no? Podríamos decir. Están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Hemos oído especulaciones basadas en la capa de ozono, en las armas químicas, en el vudú, el misticismo y hasta en organismos del espacio. Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida, llevados por una fuerza desconocida que permite que el cerebro continúe funcionando. Los médicos del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta rechazan esa teoría, llamándola creencia más allá de lo creíble. Creen que la única explicación razonable es un germen, una bacteria o un virus que tiene el efecto de alterar la mente de sus víctimas. Sin embargo, ¿cómo puede haberse extendido tan rápidamente un germen en una zona tan amplia? Sigue siendo un misterio. Según un líder religioso, se trata del día del juicio. ¿No puedo acercármelo bastante para un Emmy? Oh, que le den al Emmy. Confórmate con lo que te pagan. ¿Qué remedio? Este vídeo nos lo hemos bajado de internet hace 2 o 3 días. No sé exactamente cuándo. Mira a ese tío. Mira esa mierda. Zampando mientras sus colegas meten un fiambre en el furgón. Vale, algunas de estas imágenes nunca se llegaron a emitir. Sí, muy bien. Las colgó el cámara que las grabó. Fue su forma de decir la verdad sobre lo que pasaba. Bray Reno informando en directo desde Homestead, donde la tragedia se ha abatido sobre una familia de inmigrantes. Un hombre ha matado a tiros a su esposa y a su hijo de 16 años para luego volver el arma contra sí mismo. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Le pasa algo a la cámara? Arréglalo. La mujer aún se mueve. Por el amor de Dios, Brody, no puedes interrumpirme. ¿Qué? Me cago en la leche. Dios santo. Creía que estaban muertos. Deberían estarlo, lo están. No lo sé. Se está moviendo en la camilla. Quítate de en medio, apártate. Necesito apoyo aquí. Necesito apoyo. Suéltale. ¡Se levanta! ¡No cae, joder! ¡No puede ser verdad, joder. Nos bajamos mucho de lo que encontramos en televisión y en internet, en blogs, imágenes y comentarios sobre esos primeros 3 días. La mayor parte eran chorradas. No nos sirvieron de nada. Esto es lo que estuvimos sacando de los canales de noticias. Nadie sabe decir exactamente qué ha provocado el caos que estamos experimentando. Es alguna bacteria, una especie de epidemia. No se puede decir que es una epidemia. Si decimos que es una epidemia, es bastante mayor como para recordar lo de Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Posiblemente el mayor engaño perpetrado jamás. Y eso fue cuando solo existía la radio. Esto es ahora que es la televisión. Twenty-eight Days Later del 2002, dirigida por Danny Boyle, es otra película que rompió paradigmas dentro del estilo zombie. Danny Boyle le introdujo a las películas del zombie cierta oscuridad y cierto manejo de seriedad, un poco de realidad dentro de toda esta fantasía. Otra vez estamos ante quizás la pregunta de cómo se hicieron estos zombies. La verdad es que no se llega a saber con una totalidad pura. Cillian Murphy actúa maravillosamente, sobre todo me encanta la escena con la que comienza la película, que está Cillian Murphy en un hospital y luego se levanta. Se levanta, había tenido un accidente, había estado aproximadamente 3 días de letargo, una cosa así. Despierta totalmente semidesnudo y se encuentra con que el hospital está solo. Sale del hospital y están las calles vacías. Camina por todas las calles, se observa que no hay ni un ser vivo cerca, hasta que llega, me parece que llega a una iglesia y ahí se encuentran los zombies como esperando a ver qué animal se acerca, ¿no? Es el que se acerca, es él, y empiezan a corretearlo, y es donde posiblemente donde Danny Boyle introduce la velocidad en el zombie, porque el zombie jamás fue, por ejemplo, los de George A. Romero jamás fueron unos zombies veloces. Sin embargo, aquí le inyecta a Danny Boyle esta velocidad, ¿no? Y también esta capacidad de raciocinio. También podemos observar eso en Dead Snow, una película, me parece que sueca o noruega, pues una película dirigida por Tommy Wirkola. Salió aproximadamente en el 2008. Es una película que también maneja comedia negra, una comedia, no sé si nórdica, la verdad es que es una comedia bien, no sé si decir blanca, porque por ahí hay acciones físicas que te hacen reír a carcajadas. Lo bueno es que los zombies no se prestan a esto, jamás ríen, jamás muestran un sentido de gracia acerca de algunas de esas acciones. Sin embargo, es una película muy buena, con un tratamiento precioso, un guión muy bien estructurado. Me encantaron estos zombies nazis con técnicas y tácticas bien elaboradas, un raciocinio bien desarrollado. Me encantó también la comedia, el gore que presenta, hay mucha sangre, demasiada sangre. Me encantó también esto que fuese en la nieve. Creo que es para mí un sentimiento así como que muy bueno. O sea, lo helado yo siempre lo he relacionado con la sangre. No sé por qué. No sé si porque la sangre sea caliente y yo quisiera que fuese fría o no sé, ¿no? Pero eso siempre me ha parecido muy bueno, ese tipo de mezcla del filme. A mí me pareció maravilloso y Y tengo que decir que yo ya había pensado en algo así, pero bueno, me lo ganaron. Y tendremos que llegar a la película que hiciese Zack Snyder, un remake a George A. Romero. Estoy hablando de Dawn of the Dead, que salió en el 2004, El Amanecer de los Muertos. Que la original se llamaba, o se conoce como Zombie. La de Dawn of the Dead, la de George A. Romero, se conoce como Zombie. Y aquí Zack Snyder, no sé, a mucha gente no le gustó el tratamiento que tuvo Zack Snyder a la película, que le dio. Creo que es una película valiente, creo que es una película que si bien no toma estos no retoma estos tabúes que había manejado George Romero en la película, donde precisamente la enajenación de las personas acerca de las cosas comunes se pierde, y también el tabú de la sexualidad y todo este tipo de cosas se pierde en este remake. Es un remake donde también se atreve a mostrar distintas razas en un centro comercial, y sobre todo en tierra estadounidense. Me pareció muy buena película. Mucho gore, sí, tiene alguna sangre por ahí que sale disparada en el filme. Y bueno, yo creo que muy recomendable para todos aquellos que están buscando una película que contenga acción, que contenga suspenso, porque tampoco es muy de horror o de terror. A mí personalmente el maquillaje que usó George A. Romero para su película, la original, no me gustaron los zombies de creo que ahí le falló un poco. Pero bueno, iríamos con The Mat. Aquí en México creo que se llamó Mis Apetitosos Vecinos, dirigida por John Kalanguis. También una película que se versa igual que El Amanecer de los Muertos, un poco con manejo de tabús por ahí, tiene un cierto fallo el guión, pero es una película buena. No sé, yo tendría que agarrar un poco a la película de Lamb of the Dead en el 2005 de George A. Romero, donde sale la hija de, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, a mí me encanta esa mujer y la verdad es que se me fue el nombre de ella. Y bueno, pero me gustó el manejo de George A. Romero con los zombies, donde aquí se empieza a ver un desarrollo de raciocinio del zombie, como que agarrando la onda de para qué sirven estas armas, ¿no? Se ve cuando agarran, por ejemplo, un rifle y empiezan a experimentar con él los mismos zombies. Por ahí uno se vuela la cabeza, pero es genial, es una película muy buena, donde también nos dice George A. Romero, el zombie también quiere vivir en este mundo, también quiere tener libertades, también quiere tener voto en este mundo. Y es una película muy, muy buena. Bueno, no tan buena, diría un poco regular. Si sí cae un poco el guión, como que recae, como que se va para un lado, pero es una película que su tema principal es ese, ¿no? Enterrados y muertos, o muertos y enterrados. Dead and Buried, de 1981, una película que también a mí me dio un poco de asco la película, no porque esté mala, sino por algunas escenas por ahí. Y yo me quedé totalmente estupefacto cuando está la escena esa de la enfermera donde le mete la aguja a uno de los pacientes y en el puro ojo. Y yo quedé increíble. Dije, esta película va a matar. Pero es una película muy, muy, muy, pero muy buena. Planet Terror de Robert Rodríguez. También está en la lista. Nos vamos a ir un poco rápido porque se nos acabó el tiempo. Carriers Infectados de David y Alex Pastor. Donde sale Chris Pine. Es una película que retoma la guía de supervivencia del zombie de Max Brooks. Aquel libro que les comenté en la primera parte de este especial de zombies. Es una película que si bien no es como Zombieland, que te va presentando ciertas reglas que tienes que seguir, en el mismo guión de Carriers, en la misma explicación entre los personajes, te va dando estas reglas, ¿no? Zombieland también, una película muy buena. Una rock movie, una película que tiene comedia, rock movie, gore, tiene eufemismo por ahí, de ahí eufemismo al amor, un poco ahí de relación entre los personajes. Ruben Fleischer creo que innovó un poco en cuanto a presentarnos, por ejemplo, el zombie en un lugar que menos iban a pensar. O sea, George Romero lo ha puesto en un centro comercial, él lo puso, Fleischer lo puso en un parque de diversión para niños y me pareció increíble. Sobre todo ese, aquel zombie payaso, me pareció también maravilloso. Es una película muy buena. Woody Harrelson está increíble y Emma Stone, que a mí me encanta. Emma Stone tiene un, pues no tiene un culo muy bueno, pero en la película se ve un poco el trasero de ella y es estupenda. Shaun of the Dead, dirigida por Edgar Wright, y está por ahí Simon Pegg y Nick Frost. Una película que tiene una comedia negra maravillosa. Por ahí recuerdo la escena donde Simon Pegg despierta y va como medio dormido a la tienda a comprar no sé qué, y se resbala con la sangre, pero él no ve que es sangre y él no ve que a su alrededor todos los que están ahí son zombies. Que está maravilloso, tanto en la ida de comprar el producto como en el regreso, ¿no? Que no se entera qué ha pasado en el mundo, sino hasta después, como a mediodía, que se da cuenta de que en su jardín estaba. De hecho, en su jardín llega él a su casa después del trabajo, llega muy campante, y en su jardín estaba una niña y le llama la atención que él le habla y no se mueve, hasta que se voltea, porque estaba la niña de espaldas, se voltea y empieza a ver que algo está mal, ¿no? Esta niña no está viva, sobre todo cuando la tienda está toda ya en estado casi de putrefacción, ¿no? Entonces empieza a tirarle discos a la zombie. Bueno, es una película muy buena. Es una película totalmente recomendable. Y The Crazies también. Una película que yo creo que está retomada a la antigua de George Romero, ¿no? Donde acá enfrentan un poco al gobierno, ¿no? Es el gobierno el malo, porque por ahí cae en un avión con un arma biológica, supuestamente, en un pueblo pequeño. Y empiezan a ser infectados por medio de un lago. Y bueno, se empieza a ver que el gobierno ahí tuvo la culpa. Y bueno, es una película también muy, muy, pero muy buena. Y con con esta última nos vamos a ir. Nos vamos a despedir de esta segunda sección que estuvo muy larga. Y nos vamos a ir con Korn. La rola se llama Dead Bodies Everywhere. Thank you. Bueno, regresamos. Seguimos con el programa del día de hoy. Y me acordé del nombre de la muchacha de Land of the Dead, que les comentaba que me encanta. Es así Argento. Y a mí personalmente me encanta esa mujer. Tiene así como que una sensualidad indescriptible. Y bueno, y por ahí, bueno, pues se me fueron unas dos películas que tenía por ahí en la mente. Zombie Strippers del 2008, dirigida por Jay Lee, donde sale la tan famosísima estrella porno Gina Jameson. Y también sale el reconocido Robert Englund. Reconocido porque pues es el que personificó a Freddy Krueger. Y también, bueno, pues a Saw, ¿no? Y muy mala la película de Zombie Strippers. Es terrible. Esa película es malísima. Si quieren verla, véanla un domingo con resaca. Para que les guste. Por ahí también The Serpent en The Rainbow. Que viene siendo La Serpiente y el Arco Iris, una película de Wes Craven, ahorita que andábamos hablando de Freddy Krueger. Esta película basada en el libro de Wade Davis, del 85, que habla acerca de un arqueólogo que va a Haití y encuentra ciertas, pues no tumbas, sino en la expedición va encontrando ciertas drogas y cierta tendencia a el ocultismo y todo este tipo de magia negra, y se va encontrando con ciertas personas que fueron revividas. Y es una película muy buena. Por ahí sale, déjenme, me acuerdo cómo se llama el tipo. Por ahí sale el actor Bill Pullman es. Y bueno, pues es una película muy buena. Es una película muy, muy, pero muy buena. Véanla, bájenla, no sé. Encuéntrenla. Es una película que es, no es no es la obra maestra de lo que es el zombie en el cine, pero es una película muy, pero muy, muy buena. Les va a divertir. Sí, les va a divertir. En esta última sección, déjenme acomodar aquí. Esta última sección vamos a hablar de videojuegos de zombies. Y bueno, por ahí Dead Island está entre las primeras que por ahí me topé, que es toda una masacre, una isla llena de zombies. Me recuerda un poco el filme de George R. Romero, la de Day of the Dead, donde precisamente Miami está completamente llena de zombies. Pero el juego acá creo que se desarrolla en un hotel, en un Royal o algo así, en una isla ficticia también, localizada por ahí en Guinea. Y el personaje principal creo que despierta después de una borrachera y se da cuenta que bueno, pues la isla está completamente llena de zombies. Es un buen juego. Pero aunque yo estoy un poco en desacuerdo con todo este nuevo procesamiento que le dan a los juegos, que yo creo, para mí los mejores juegos fueron del Super Nintendo y de Nintendo, ¿no? Donde no había que guardar nada, ¿no? Hasta donde llegabas. Plants contra Zombies también. Un juego que no puede faltar aquí en la lista. Stubbs de Zombie in Rebel Without Pulse también. Resident Evil, el 5, creo que es un clásico y creo que es el mejor Resident Evil que yo he jugado. Lo digo porque llegué como hasta el 7, por ahí al 8. La verdad es que no he jugado más. Dead Rising es el juego donde comienza en un hipotético 19 de septiembre del 2006. Un tal Frank West, que es un periodista, algo así, pues va y investiga ciertos acontecimientos sospechosos en una pequeña ciudad de Colorado y se encuentra que hay zombies, ¿no? Es otro juego de zombies, Dead Space, donde según todo eso ocurre en 2508. En Dead Space hay una enorme nave negra llamada USG Ichimura que entra en contacto con un desconocido artefacto alienígena conocido como la efigie, y en un sistema estará lejano. Su comunicación con la Tierra es interrumpida y luego yo creo que por ahí mandan a un ingeniero a reparar algún satélite de comunicación, y se encuentra que la tripulación está infectada, ¿no? Son zombies. Y ahí empieza el juego. De Pulpifier, que es en un condado donde los muertos se levantan de las tumbas por medio de un virus, y empiezas a enfrentarte a ellos. Hay un videojuego por ahí que me encontré que se llama Tetris Zombie, y que pues solamente es un Tetris, ¿no? Y el fondo son zombies. Y me parece que cuando se llega a tantos segundos, no recuerdo muy bien cuántos segundos, el zombie te friega, ¿no? Te chinga si no completas una línea. Y por ahí, a ver, vamos viendo Zombie Inglor, donde el protagonista se duerme y luego al despertar se da cuenta que fue mordido por un zombie y tienes que buscar un antídoto. Y se podría decir que está buena, ¿no? Este juego. Por ahí hay otro que se llama Zombie Defensor o Walk of the Dead, que donde el personaje, que es Dirge, es un zombie. Es un zombie cazador que vive en el 2035, una cosa así. Y y bueno, tiene que proteger al único humano vivo y que es un amigo, aparte de todos los demás zombies. Un zombie bueno, digamos. Somber es un juego donde tú eres un soldado y tienes que exterminar zombies, ¿no? Un poco a la Left 4 Dead, ¿no? Left 4 Dead, que no es de soldados, sino que son personas comunes y corrientes que enfrentan a zombies, ¿no? No recuerdo qué ciudad, pero es una ciudad y bueno, está plagada de zombies y tú los matas con lo que puedas, ¿no? Es un gran juego, Left 4 Dead. Esos son algunos juegos que por ahí me topé y que me gustaron comentar, ¿no? Me gustaría haber comentado y comenté, ¿no? Sí, porque si encontramos todos los videojuegos de zombies, son muchos, y sobre todo en esta época que el zombie está en boga, que hay zombie para todo, ¿no? Y por ahí, bueno, me encontré las reglas de los zombies elaboradas por el mismísimo George A. Romero. Son seis puntos. El primero de ellos dice: el fenómeno zombie ya no es algo local, sino una plaga imparable de proporciones bíblicas. El punto número 2 dice: nadie controla a los zombies, que no son sino muertos que han vuelto a la vida. 3. La única motivación de los zombies es alimentarse con la carne de humanos vivos. 4. Su capacidad de raciocinio es muy limitada, si bien utilizan rudimentarios instrumentos ya que el primer zombie de The Night of the Living Dead trata de romper el cristal de un coche con una piedra. El punto número 5. Su peligro no reside en su inteligencia ni en su velocidad, sino en su número y en su voracidad. Y el punto número 6, que dice: el motivo de esta resurrección masiva de los muertos no es importante y ha variado de una película a otra, siendo a veces la radiación de un arma nuclear o la fuga de un virus de uso militar o simplemente la llegada del fin del mundo. Y esos son los 6 puntos que nos ha regalado como reglas el mismísimo George R. Romero. Y algo que tienen en común casi todos los filmes o series de televisión en el tema zombie es la devastación de la sociedad humana ante una pandemia o una invasión zombie. Como decía un personaje de Night of the Living Dead, en menos de una semana nuestro mundo se vino abajo. Esto lo hice al comprobar que bueno, pues ya no había televisión, ya no había teléfonos, ya no había comunicación. Y bueno, dice, en menos de una semana nuestro mundo se vino abajo. Una gran línea que es verídica, si es que pasara. Ya que, bueno, pues no estamos muy, digamos, preparados para una invasión zombie. También hay otra característica por ahí que encontré. Que en cuanto al tratado de los personajes de los filmes de zombies, es que los pocos sobrevivientes, que siempre son extraños entre sí, algunos ya son familia, pues se vuelven una familia protectora, ¿no? De repente se vuelven unidos y son los únicos que se encuentran, y ahora sí, peleando por sobrevivir en un mundo lleno de zombies. Y ya por último, para cerrar con broche de oro el programa del día de hoy, pues por ahí encontré una red social de zombies. Así es, y se llama lostzombies.com, que es lost, es perdido, ¿no? zombiesperdidos.com. Y está muy interesante, hay muchos usuarios, obviamente, demasiados usuarios, y todos ellos, bueno, pues tienen videos, tienen fotos, al parecer, puedes poner tu blog ahí y aparece, pues, el blog en tu cuenta. Hay foros, hay una comunidad de zombies y también muchas noticias de zombies, de las cuales por ahí está la noticia de World War Z, la Guerra Mundial Z, que es posible que salga el año que viene, una película que proviene del libro homónimo, ¿no? Creo que es de Max Brooks también el libro. Max Brooks ya está haciendo su quincena y también su aguinaldo. Yo creo que también ya ha de tener más dinero que el papá. Pero bien, ¿no? Bien. Es una buena alternativa para todos aquellos que gustamos de ser zombies. Porque yo soy zombie también. Por cierto, antes de irme, decirles a todos ustedes que nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias o todo lo que ustedes quieran al mail, que es moleculares.podcast@hotmail.com, o si no, pueden unirse a nosotros a Facebook y a Twitter. El Twitter es @EpsteinZombie y el Facebook, que es Moleculares Podcast. Y el Skype, que es Epstein.zombie. Y la página, que es eglef.blogspot.com, que ya casi me iba sin darla. Y bueno, pues aquí terminamos el programa número 2 de zombie. La verdad es que hasta aquí llegamos con el tema zombie. Ya el próximo programa vamos a poder respirar un poco más normal. Y es posible que Es muy posible que el próximo programa sea pletórico. Así que estén pendientes todos ustedes para el siguiente programa. Pues nos vamos a ir con la última canción de la noche. Nos vamos a ir con Mudvayne. La rola es Dick de Cavar. Dick de Cavar. Y bueno, nosotros nos veremos hasta la siguiente semana.